ahora qué va a suceder. Los trabajadores del DTS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea de los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. En la radio, a esta hora, como todos los viernes, hacemos contacto con el MONDES, el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social, en esta ocasión con José Luis Borges, porque hay muchos temas para hablar en función de cómo marcha la campaña y particularmente en el marco de este plebiscito. Buen día, ¿cómo le va? Muy bien. ¿Qué cosas tenemos que aprender de la discusión que se está dando ahora en el marco de este plebiscito y que nos tenemos que llevar como insumo los ciudadanos, José Luis? Bueno, mire, justamente ya que anoche estábamos en un comité de base del Frente Amplio conversando con los Frente Amplistas y surgían cuestiones vinculadas al tema del plebiscito e información que nosotros manejábamos, información que no hemos creado nosotros, sino que se han hecho pública en las últimas semanas y que tienen que ver con el contexto en el que se da este plebiscito. Porque hace unas 3 semanas aproximadamente el Instituto de Economía de la Universidad de la República hizo un estudio sobre los últimos 4 años de lo que se llama técnicamente la masa salarial, o sea, la parte de salarios que, una vez generada la riqueza, quedan en manos de los trabajadores. Y de ese estudio sale claramente que en los últimos 4 años los trabajadores hemos perdido 7.400 millones de dólares. O sea, ha habido una rebaja salarial en los últimos 4 años de ese monto, 7.400 millones de dólares. Pero al mismo tiempo, unas semanas antes de este estudio, esto se da en simultáneo prácticamente, en la rendición de cuentas, en el anexo de la rendición de cuentas del 2020-2023, se hace un estudio de los últimos 8 años de lo que se llama técnicamente la renuncia fiscal. Y de ese análisis, te lo repito, de los últimos 8 años, sale una conclusión de que en estos años a los ricos, a los empresarios, aquellos que se están oponiendo al plebiscito, que va a permitir, como se ha dicho y hemos repetido infinitamente, bajar los años para poder jubilarse, subir las jubilaciones mínimas, de jubilaciones y pensiones mínimas a la altura de un salario mínimo, lo que representa de hecho un aumento según cada persona que puede ir de los 3.500, 3.800 pesos a los 6.000, 7.000 pesos. Y con la eliminación de la AFAP, que parece ser el problema que más le preocupa a estos sectores, que se han beneficiado, como decíamos, de la renuncia del Estado a cobrarle impuestos por un total y un promedio anual de 3.900 millones de dólares. Nosotros insistíamos que este es el contexto, hay más datos, ¿no? Hay mucho más elementos, pero estos dos, el que hayamos perdido miles de millones de dólares, 7.000 millones de dólares de los trabajadores por concepto de salario, nos han rebajado el salario a todos los trabajadores, a la inmensa mayoría, por ese monto, y que simultáneamente al mismo tiempo se le entreguen, porque es entregarle miles de millones de dólares, 3.900 millones de dólares en promedio, a los grandes empresarios, a los ricos, a todos aquellos que tienen vinculación con la exportación, con los bancos, a los frigoríficos, a las empresas de construcción, que en otro año suma 32.000 millones de dólares prácticamente, 31.000 y pico, nos dan una idea de cómo es la realidad del país, que muchas veces no se conoce, y es ese es el marco en el que estamos dando la pelea. O sea, este plebiscito va a significar un cambio real en las condiciones de vida de docenas de miles, cientos de miles de jubilados y pensionistas y de la inmensa mayoría de la clase trabajadora en su propio beneficio, en el mismo momento en donde nos están recortando los salarios y le siguen dando subvenciones y exoneraciones al gran capital. Entonces, esto es un elemento importante porque hace pocos días también surgió un documento que debe estar al corriente, no sé si toda la audiencia está al corriente, surgió un documento de un conjunto de técnicos, de autoproclamados economistas y de izquierda, que también cuestiona el plebiscito, paradójicamente. Gente de izquierda que no quiere que se le aumente las jubilaciones y las pensiones mínimas, que quiera hacernos seguir trabajando más años, hasta los 65, por la ley 20.130, que se aprobó el año pasado, y que además quiere mantener la AFAP y su carácter obligatorio, que por efecto de la misma ley, a partir de diciembre pasado, está en aplicación. Entonces, a nosotros nos parece muy importante tomar en cuenta estas cosas, porque muestran el verdadero, lo que está en juego realmente en esta lucha del pueblo uruguayo. Y por eso reiteramos que nos parece que esta lucha es fundamental, es estratégica para la mayoría del pueblo trabajador y a respecto de las manifestaciones que cotidianamente, todos los días, la gran prensa, sobre todo aquí en Montevideo, eso se ve claramente en los canales de televisión, de alcance nacional, en la prensa de alcance nacional, por internet, por la radio, etcétera, el ataque furibundo, enfermizo, violento contra este plebiscito, que no es más que una consulta popular, porque promovemos una reforma constitucional que tiene que pasar por la decisión del pueblo. Entonces, mientras ello, en un parlamento de algunos cientos de legisladores resuelven rebajarnos los salarios y seguirle dando grandes porciones de la riqueza que genera la clase trabajadora a estos sectores poderosos, nosotros estamos promoviendo una reforma de la Constitución con un claro carácter democrático, en donde vamos a consultar el 27 de octubre al pueblo, y nosotros, por supuesto, estamos llamando al pueblo a apoyar esta reforma y apoyar además a quienes apoyan la reforma. Nosotros desde la Coordinadora de Jubilados pensamos que estamos en un momento muy importante de la vida de los trabajadores de nuestro país y que nos estamos jugando no solo el presente, sino el futuro de las actuales y futuras generaciones de trabajadores. Ahora, ¿qué estuvo pasando en el medio de la cuestión para que se fueran restando apoyos a este plebiscito? Siempre según las encuestas, ¿no? Pues las encuestas marcaban un porcentaje un poco más elevado, que vemos en esta actualización va descendiendo. ¿Cómo lo leen ustedes? Mire, puede ser real. Nosotros, digamos, no somos muy entusiastas de las encuestas. Pensamos que tenemos que tomarlas en cuenta, está bien. Pero creemos que la temperatura hay que tomarla en la calle y, por supuesto, decimos que es necesario a profundizar, digamos, la campaña que ha emprendido una buena parte del movimiento popular para llegar al 27 de octubre con la mitad más uno de los votantes a favor del plebiscito. Ahora, las encuestas tienden a mostrar que, por ejemplo, sobre el primer punto del aumento de las jubilaciones hay un 80% de aceptación, un poquito más. Varias encuestas coinciden en eso. Ese apoyo es transversal a todos los partidos políticos, incluso es transversal a las distintas generaciones. Si uno lo mide por edades, la tendencia es a que se consolida ese 80%. Pasa lo mismo con, un poco menos, el 70% apoya no trabajar 5 años más, sino mantener, volver en realidad a los 60 años para poder jubilarse. Lo que no impide, por supuesto, lo decimos una vez más, que el que quiera y pueda trabajar unos años más para poder cobrar unos pesos más, que es lo que sucede con muchos trabajadores, lo puede hacer. Uh-huh. Y por último, las encuestas miden también el tema de la AFAP, la aceptación a eliminar la AFAP. Y ahí cae el apoyo de a un 37, un 38%, lo cual da un promedio en algunas encuestas del 47, en otras del 53. Entonces, esas cosas que tomamos en cuenta, nosotros consideramos que efectivamente hay que considerarlas, pero no son determinantes, porque estas encuestas son mediciones hechas hasta el mes de agosto, y venimos sufriendo 6 meses, 7 meses prácticamente, de esa campaña furibunda de la que le hablaba hace unos instantes, de ataque sistemático, de montaje mediático, de mentiras absolutas. Digamos que es una campaña de histeria y de violencia contra este plebiscito y contra la posibilidad de que el pueblo se pueda manifestar. Fíjese lo siguiente. Hace unas semanas, en búsqueda, en el semanario Búsqueda, o sea, en todas las cámaras empresariales, todas las cámaras personales, todas, afirmando que no les preocupa quién gane en noviembre, no les preocupa qué partido va a ganar las elecciones nacionales en noviembre o en octubre, sí les preocupa, mostrar una gran preocupación, porque no gane el plebiscito. No quieren que gane el plebiscito. O sea, los que nos explotan, los que nos oprimen, los círculos de poder en este país están claramente en contra del plebiscito. Por lo tanto, es entendible, por supuesto, que quienes le administran los negocios a nivel político, parlamentario, por supuesto, le hagan los mandados y lleven adelante esta campaña de mentiras encabezada por el doctor Saldaní, por el ministro García, perdón, por el candidato Delgado, por el ministro de Trabajo, por Manuel Ríos, otro candidato del oficialismo, pero también incluso por algunos candidatos de la oposición, como pasa con el señor Orsi y otros referentes políticos que se han manifestado en contra de este plebiscito. Ahí hay un contubernio de intereses que explica esa campaña, y eso tiene incidencia en la opinión pública. Nosotros siempre lo hemos planteado. No nos dormamos en los laureles, no creamos que alcanza con defender una causa justa como es esta, muy justa. No creamos que porque estamos dando una batalla por una mayor igualdad, por una mayor justicia social, dando una batalla para afirmar un sistema de seguridad y protección social que beneficia a la mayoría de la población, no creamos que porque esta causa vale la pena, es justa, necesaria, estratégica para la mayoría de la población, alcanza para convencer a la gente. Eso sería un absurdo. Por eso planteamos también, yo aprovecho la oportunidad que usted me da, por eso planteamos también la necesidad de intensificar la campaña del campo popular impulsando este plebiscito, que es en lo que estamos participando, incentivar esa campaña, profundizarla, ampliarla, llegarle a todos los sectores del pueblo, empezando, digamos, por explicar a fondo, ¿verdad?, las razones de este plebiscito y por desmontar las mentiras que se han montado desde el oficialismo tanto como desde la oposición. Lamentablemente tenemos que decirlo así porque esa es la realidad. Digamos, por ejemplo, nosotros ahora el lunes 16 a las 18 horas vamos a estar allí en Paysandú. Eso va a ser un conjunto de actividades con la prensa, donde siempre hemos tenido tanto en Paysandú como en otros departamentos del interior, muy muy buena receptividad, digamos. Hay honestidad intelectual, sinceramente, es una gran diferencia con la prensa nacional, de la prensa montevideana. Cuando hablo de prensa, hablo de todos los medios, ¿eh? Y en Paysandú, una vez más, tenemos una importante presencia, digamos, en la prensa. Y en la tarde, a las 18 horas, vamos a estar en el aula magna de CENUR, en Litoral Norte, de la sede de Paysandú, con Natalia Barrera, compañera que es secretaria general de la TCS, Adolfo Bertoni, del MONDE, del Movimiento Nacional de Defensa de la Seguridad Social, y expresidente del sindicato TCS, un viejo luchador en defensa de los intereses de los trabajadores, y nosotros por la Coordinadora Jubilada y Pensionista y del MONDE. Vamos a estar conversando con todos los que se quieran arrimar este lunes 16 a las 18 horas en el aula magna. El CENUR es una actividad organizada por los funcionarios de Novegar, el sindicato de AFUR y por el MONDE, tratando de responder las preguntas, las dudas que pueda haber sobre este plebiscito y sobre todo impulsando la lucha, sobre intentando sostener, impulsar de todas las maneras posibles esta pelea, que es lo que está pasando en todos los departamentos, la mayoría de los departamentos, a donde se está saliendo a combatir este paquete de mentiras que nos instalan, y que, repito, hay que combatirlo porque tiene influencia en la opinión pública. Se miente a tal punto que inevitablemente se crea un clima de miedo, de temor, de incertidumbre entre mucha gente. Anoche lo señalamos. Varios de los participantes de esta reunión que le hablaba, viene en un comité de base. Y por supuesto que la forma de contrarrestarla es militando. Esta causa, para llegar al 27 de octubre, el día de las elecciones, con fuertes chances de ganar este plebiscito, hay que militarla, hay que ponerse a remangarse, hay que ponerse las pilas y ganar la calle. Hay que ganar la calle. Ese es nuestro método principal, en contacto con la clase trabajadora, con el pueblo trabajador. Ese es el camino que nosotros tenemos para neutralizar ese paquete de mentiras, pero al mismo tiempo para ir abriendo nuevos cursos, nuevos caminos en la conciencia social, tan necesario en estos tiempos donde, como le decía, esta ofensiva contra el plebiscito es una ofensiva que en realidad es contra todos los trabajadores. Los datos que le daba al principio son una muestra más, una confirmación más, las declaraciones de esas cámaras empresariales, de los candidatos, los principales candidatos a la presidencia, del elenco del gobierno, de incluso buena parte de los dirigentes, una parte de los dirigentes de la oposición. Pero hay que señalar que también hay partidos, organizaciones sociales, sindicales, un conjunto muy importante, que apoyan este plebiscito, y si coordinamos y si organizamos ese apoyo, seguramente vamos a llegar en las mejores condiciones a fines de octubre para triunfar con esta lucha que, como decíamos, es profundamente justa, es una lucha profundamente necesaria para el conjunto del pueblo trabajador. José Luis, muy amable, muchas gracias. Gracias a usted, Laura. Gracias. Hablábamos con José Luis Borges, integra el MONDE, es el Movimiento Nacional en Defensa de la Seguridad Social. Hay un análisis muy interesante que hace Opción Consultores, por ejemplo, a partir de los resultados que se muestran, ¿no? Y se divide como en dos bloques, porque pasan algunas cosas. Hay como tercios dividido adentro de los partidos. Y hay un tercio que vota la coalición de gobierno, pero también vota el plebiscito a la seguridad social y adentro del Partido Nacional. Se ha manifestado preocupación en torno al tema. ¿Y por qué no es una especulación que se ha manifestado preocupación en torno al tema? Porque el otro día el candidato a la presidencia por el Partido Nacional, Álvaro Delgado, dijo que si ganaba el plebiscito del sí y había un descalabro en la economía, le iba a adjudicar toda la responsabilidad al Frente Amplio. Estas fueron declaraciones realizadas oportunamente en el marco de lo que son preguntas habituales cada vez que se especula sobre la posibilidad de que gane, porque las encuestas van notando y van mostrando que va bajando la adhesión al plebiscito de la seguridad social. Pero no nos olvidemos que hay toda una población a la que no se llega con esa pregunta y que también va a votar. Entonces seguramente tenga que ver con resultados que hay que esperar a último momento para ver si se dan tal como se plantean ahora o si tienen algunas variaciones. Por lo tanto tenemos dos bloques, ¿no? Así lo presenta Opción. Dos bloques como dos modelos de país, más o menos lo mismo que pasó con otros temas en oportunidad de hablar de la regulación del mercado de drogas, del aborto, del matrimonio igualitario. Entonces teníamos por sí o por no, los que estaban a favor y los que estaban en contra. Y así pasó la sociedad dividida en esos temas también. ¿Cuál es la reflexión que hace Rafael Porcekansky, el director de opinión pública de la consultora Opción? Bueno, hay una minoría, dice, para nada despreciable de votantes de la coalición multicolor que está a favor del plebiscito. Así como un porcentaje para nada despreciable, que son 22% de electores del Frente Amplio, que está en contra. Y eso también tiene su explicación. Entonces lo explica de esta manera. ¿Qué pasaría si en el país solamente pudieran votar aquellos que alcanzaron formación universitaria? Bueno, si ese fuera el escenario, que solamente votan las personas más ilustradas con formación universitaria, el plebiscito de la seguridad social alcanzaría la cuarta parte de las adhesiones. La cuarta parte es muy lejos de la mitad más uno que tiene que alcanzar, ¿no? Ahora vamos a la otra opción. ¿Qué pasaría si solamente pudieran votar las personas menos formadas, aquellas que tienen hasta ciclo básico? Pongamos ese escenario. En tal caso, el plebiscito de la seguridad social llega a la mayoría necesaria para triunfar. Porque los votantes de la coalición, los que son coalicionistas, que votan a Partido Nacional, Partido Colorado, Partido Cabildo Abierto, podrían llegar a darle la adhesión a la reforma constitucional y duplica, es muy importante este escenario, duplica a lo que se ha observado en los uruguayos con mayor formación, es decir, con formación universitaria. Duplica. Por lo tanto, tenemos dos bloques bien divididos, como ya se vio en las internas, y el corte que se hace, ¿no? Por nivel educativo, por nivel informativo, por nivel económico, donde son temas que siempre van de la mano. Entonces tenemos las personas menos formadas, son las que dicen estar menos informadas, ¿se entiende? O sea, a mayor formación académica, menos información sobre en qué consiste la reforma de la seguridad social. Y son las que están más proclives a votar a favor de la reforma. A medida que aumenta la formación, es decir, el nivel educativo, pero también aumenta la información, la postura se asemeja mucho más a la técnica y a la postura que tienen aquellos que expusieron en el documento del Frente Amplio las razones técnicas para no aprobar o para no apoyar la reforma de la seguridad social. Ahora, ¿qué pasa con todo esto? Las personas que tienen menos formación universitaria son las personas que también padecen situaciones económicas vulnerables. Y esas personas que tienen una situación económica más vulnerable son las que tienen el sentimiento de que esta reforma los favorece a ellos. Por lo tanto, el nivel educativo es la variable de ajuste, también acá, entre otras cosas, pero también acá, la variable de ajuste para tener una postura a favor o en contra de la seguridad social. Porque además supera el tema de la edad. No nos olvidemos que esto tiene que ver con que la reforma jubilatoria llegue a partir de los 60 años, ¿no? La variable de ajuste es la educación. Las personas con mayor formación tienen un pensamiento, las que tienen un poco menos de formación tienen otro, y no tiene que ver con estrictamente cuestiones que están ligadas a la información, sino a la situación económica vulnerable, que atraviesa, por supuesto, a la educación por la que accedieron. No es un detalle menor, para que vayan llevando en el análisis del sino, porque mucho más allá de si sale o no sale la reforma de la seguridad social, es el tema de la educación. ¿Cómo puede llegar a incidir en ese escenario las personas que tienen de ciclo básico para abajo? Por eso decimos, es educación, educación, educación. Pero en serio, no tomando el dicho del expresidente como para titular, ¿no? Seguimos aquí en la mañana. Los trabajadores del BPS vamos por un plebiscito de reforma constitucional para que la edad jubilatoria sea los 60 años, aumento de las pensiones y jubilaciones mínimas, por la eliminación de las AFAP y el lucro de seguridad social, por una seguridad social por y para la gente. Es hora de que el pueblo decida su futuro. Asociación de Trabajadores de la Seguridad Social. Ellos, más que comercios, son tus amigos. Comienzo de espacio publicitario. 1240 AM, Radio Paysandú.